Estos son los principales titulares del boletín informativo del 10 de diciembre a la 1 de la tarde, hora de Japón. Nihon Hidankyo exhortará a la abolición de las armas nucleares en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz. El partido gobernante de Corea del Sur crea un equipo para discutir el futuro del presidente y no se observan disturbios graves en las calles de Siria y el primer ministro acepta una pronta transferencia de poderes. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Un representante de Nihon Hidankyo, organización japonesa formada por supervivientes de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki en 1945 y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2024, pedirá la abolición de las armas nucleares durante la ceremonia de entrega del premio el martes. Tanaka Terumi es uno de los tres copresidentes de Nihon Hidankyo que se tiene previsto que reciban el premio en el escenario durante la ceremonia en Oslo, capital de Noruega. Los otros dos representantes son Tanaka Shigemitsu y Mimaki Toshiyuki. A la ceremonia asistirán 30 delegados, entre ellos supervivientes de la bomba atómica y simpatizantes de la organización japonesa que lleva mucho tiempo solicitando la abolición de las armas nucleares desde la perspectiva de los supervivientes. Es la segunda vez en 50 años que una persona u organización japonesa gana el Premio Nobel de la Paz. El partido gobernante de Corea del Sur dio a conocer que formó un equipo especial para discutir los pasos que debe tomar con el fin de estabilizar la crisis, incluida la posible renuncia del presidente Yoon Suk-yeol. El sábado, Yoon se disculpó por la fugaz declaración de la ley marcial y dijo que delegaría las decisiones, incluido su mandato como presidente, al gobernante Partido del Poder del Pueblo, PPP, del que es miembro, para garantizar la estabilidad política. El lunes, los legisladores del PPP llevaron a cabo una reunión plenaria de emergencia. Después declararon a los periodistas que habían creado un equipo especial para considerar medidas. Un legislador dijo que tratarán de informar al público sobre cómo estabilizar la situación política. El Partido Demócrata, principal agrupación opositora, planea volver a presentar la moción de impugnación contra el presidente y busca que el sábado se lleve a cabo una votación. Yoon está siendo investigado por presunta traición y otras acusaciones tras las quejas de la oposición. El lunes por la tarde, el Ministerio de Justicia le prohibió salir del país. El lunes, encargados de asuntos diplomáticos de Japón, Estados Unidos y Corea del Sur mantuvieron una reunión en Tokio en la que acordaron seguir colaborando en respuesta a Corea del Norte, que ha fortalecido la cooperación militar con Rusia. Un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores japonés dijo después del encuentro que esta era una prueba de que, a pesar de que la reciente confusión política en Corea del Sur, la cooperación a tres bandas continúa sin ningún problema. La reunión juntó al director general de la Oficina de Asuntos de Asia y Oceanía del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, Namazu Hiroyuki, el secretario de Estado adjunto para Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico de Estados Unidos, Daniel Crittenbrink, y el viceministro de Asuntos Exteriores de Estrategia e Inteligencia de Corea del Sur, Cho Gure. En el encuentro se habló sobre el tratado estratégico entre Rusia y Corea del Norte, que incluye el compromiso de brindarse asistencia militar si uno de los dos países es atacado. Las tres partes expresaron una honda preocupación por la creciente cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte, incluido el envío de tropas norcoreanas a territorio ruso. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. En Siria, a pesar de la caída el domingo del gobierno que presidía Bashar al-Assad, el día después no se informó de disturbios de consideración. Además, muchos sirios que habían buscado refugio en el vecino Líbano y otras naciones están empezando a regresar. El lunes, el primer ministro sirio, Mohammad Ghassi Jalali, se mostró dispuesto a acometer una pronta transferencia de poderes. Sin embargo, la ONU y Estados Unidos consideran que Hayat Tahrir al-Sham, organización que lideró el levantamiento, es un grupo terrorista, por lo que aún está por ver si la transición se lleva a cabo de forma pacífica. El domingo, fuerzas antigubernamentales tomaron la capital de Siria, Damasco, lo que puso fin a más de 50 años de régimen encabezado por Bashar al-Assad y antes por su padre. Muchos sirios, tanto dentro como fuera del país, recibieron con satisfacción el derrocamiento. Los años largos de conflicto interno han obligado a 6.800.000 sirios a huir del país. Ahora algunos de ellos están optando por regresar. La Embajada de Japón en Pekín informó que el mes pasado comenzó un juicio en un tribunal de la capital de China contra un japonés acusado de estar involucrado en espionaje. El hombre, en la cincuentena, es empleado de la empresa japonesa Astellas Pharma. Fue detenido por autoridades de seguridad de Pekín en marzo del año pasado por su presunta participación en actividades de espionaje. Posteriormente, fue arrestado e imputado. La primera audiencia del tribunal se celebró a puertas cerradas a finales de noviembre. La embajada señaló que no se permitió a sus funcionarios asistir. No se sabe a ciencia cierta el calendario de las futuras audiencias y el hombre lleva detenido mucho tiempo. La embajada dijo que continuará brindándole apoyo a través de reuniones con él y comunicación con su familia. La empresa gestora del Aeropuerto Internacional de Narita, que da servicio a Tokio, informó de unos ingresos récord en el primer semestre del presente año fiscal. Entre abril y septiembre, las ganancias se vieron impulsadas por la depreciación del yen y el aumento de las llegadas de pasajeros del exterior. Las ventas del grupo aumentaron casi un 28% con respecto al mismo semestre del ejercicio anterior, hasta sumar 127.600 millones de yenes, unos 850 millones de dólares. Se trata de la cifra semestral más alta desde el año fiscal 2004, cuando se privatizó el aeropuerto. Además, el beneficio neto se multiplicó por más de 5 en términos de yen, hasta alcanzar el equivalente a 130 millones de dólares. En los 6 meses reseñados, llegaron a Narita 10.790.000 pasajeros del exterior, lo que significa que se superaron los 10 millones semestrales por primera vez. El debilitamiento del yen también ayudó a impulsar las ventas en tiendas que venden artículos de marcas de lujo, así como en restaurantes. A pesar de estas cifras, el presidente y director ejecutivo del grupo, Tamura Akihiko, se mostró cauteloso, ya que, según dijo, persiste la incertidumbre global y Japón sigue sufriendo escasez de mano de obra. Tamura declaró que la empresa gestora del aeropuerto abordará estos temas con firmeza y promoverá medidas para mejorar los servicios en Narita. Y antes de terminar, les recordamos nuestra primera noticia de hoy. Un representante de Nihon Hidankyo, organización japonesa formada por supervivientes de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki en 1945 y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2024, pedirá la abolición de las armas nucleares durante la ceremonia de entrega del premio el martes. Tanaka Terumi es uno de los 3 copresidentes de Nihon Hidankyo que se tiene previsto que reciban el premio en el escenario durante la ceremonia en Oslo, capital de Noruega. Los otros 2 representantes son Tanaka Shigemitsu y Mimaki Toshiyuki. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.